Con un grito empezó todo. Lo que antes fue un murmullo mantuvo al mundo inconforme durante la década de 1960. Estudiantes agitados en todo el orbe coreaban a los Beatles, Janis Joplin y Jimi Hendrix, mientras tomaban las calles de Francia en el movimiento del Mayo francés. Al mismo tiempo, al ritmo devastador de California Dreaming, el movimiento hippie se manifestaba en San Francisco. Ambos sucesos encendieron una chispa que tocaría las raíces de la República Federal Alemana, prevendrían a Mao Zedong, desencadenando la Revolución Cultural China, y motivarían a los estudiantes de España, Suiza y Checoslovaquia. En América Latina, Cuba iniciaría su revolución en Bahía de Cochinos, se daría el primer presidente socialista en Chile, y revueltas en Uruguay y Argentina. En México comenzarían las voces de miles de estudiantes que se congregan en las plazas de la capital en julio de 1968. Movimiento que crece y toma fuerza hasta ser golpeado duramente el 2 de octubre de 1968. La masacre de Tlatelolco silencia los gritos con sangre y, como en México, callan las voces de la generación soñadora, optimista, que creyó. Pero todo terminó con un grito que hoy todavía se alcanza a escuchar. Equipo: Gerardo García Ruiz, Ivone Juárez Hernández, Jocelyn Gesis Ramírez, Ana Escamilla Pelayo,